cuenta una historia que dos amigos iban caminando por el desierto. En algún punto del viaje comenzaron a discutir y un amigo le dio una bofetada al otro. Lastimado, pero sin decir nada, escribió en la arena: "Mi mejor amigo me dio hoy una bofetada". Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis donde decidieron bañarse. El amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de recuperarse, escribió en una piedra: "Mi mejor amigo me salvó hoy la vida". El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo preguntó: "Cuando te lastimé, escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra, ¿por qué?". El otro amigo le respondió: "Cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena donde los vientos del perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra donde ningún viento pueda borrarlo". Tenemos que pensar en la importancia del perdón y cómo debe ser un reflejo de la gracia que hemos recibido de Dios. Hay algunos puntos clave para comprender y aplicar el perdón. Primero, reconocer la gracia de Dios para perdonar a los demás de manera sincera y amorosa. Primero debemos reconocer que Dios nos perdonó a nosotros. Esto significa que comprendamos nuestra propia necesidad de ser siempre perdonados por el Señor y agradecer su misericordia. También tengamos en cuenta que a la hora de perdonar a los demás no es fácil. Hay que reconocer la dificultad del perdón. Es cierto que el perdón no es fácil. Puede ser especialmente difícil cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, se nos recuerda que, teniendo en cuenta todo lo que Dios nos ha perdonado, las ofensas que recibimos de los demás siempre son menores. Esto puede ayudarnos a poner en perspectiva la dificultad del perdón y a recordar que Dios nos ha perdonado mucho más. Y para este asunto del perdón, tenemos que buscar la ayuda de Dios, pedir su gracia en la oración. Es fundamental para poder perdonar a los demás. Pedir a Dios que nos dé fuerza y capacidad para perdonar, incluso cuando sientas que no podés hacerlo por tus propios medios. Y también reflexionemos sobre las consecuencias del perdón. El perdón siempre nos ayuda a liberarnos, porque una persona que conserva en su corazón odio, resentimiento, nunca podrá ser feliz. Pero practiquemos el perdón, si es necesario, gradualmente. A veces el perdón puede ser un proceso gradual, en lugar de un acto único. Puede llevar tiempo sanar y perdonar completamente, pero trabajemos en perdonar a medida que avanzamos. Y no te sientas presionado para hacerlo de inmediato. Y por último, si es necesario, busquemos el consejo de un líder religioso o de un amigo crecido en la fe. Si tenemos dificultades para perdonar a alguien, consideremos buscar el consejo de alguien, terapeuta también a veces puede ser, o un líder religioso. Ellos pueden proporcionarnos orientación y apoyo en nuestro proceso del perdón. una frase notable de un filósofo cristiano que aborda el perdón de Dios hacia los demás es de San Agustín, que dice: el perdón es el atributo de los fuertes.